Diario del Futuro. 4 minutos pasaron de la 1 de la mañana y seguimos acá en Diario del Futuro. Y llegó el momento, lo esperamos nosotros al menos que estamos acá, de la columna de Nicolás Furfaro. Que ya me estás discriminando por no ser peronista. No soy antiperonista tampoco. No dije nada. Lo iba a presentar y iba a decir el único... Antiperonista. No soy antiperonista. No, tampoco lo estigmatices. Soy como una minoría social. Es como, no sé, es como ser homosexual en los 50. No ser peronista ni antiperonista ahora. Furfaro es insoportable. Eso puede ser. Eso puede ser, pero no soy antiperonista ni peronista. Me hace sentir mal, me siento discriminado. Sabía que ibas a decir eso. Espero que me den una caricatura. Me gustaría que me dieran un subsidio. Un subsidio para escribir una serie en Canal 9, una miniserie. Sobre los antiperonistas y no peronistas. Pero tiene este espacio para hablar de su país. No se siente, no se siente incluido. Claro, porque yo no soy ni peronista ni antiperonista, pero soy obamista. ¿Sos demócrata o sos obamista? Soy demócrata. ¿El obamismo es una superación del demócrata o es solamente una etapa histórica? Mira, si fuera solamente peronismo y radicalismo acá, si fueran dos, probablemente sería peronista. Ahí soy demócrata. Pero hoy... Habiendo así tantas diferentes expresiones y posibilidades, no soy peronista. Pero para qué hablar de escenarios hipotéticos, finalmente Obama, mi gran amigo, este año volveremos a ver la vuelta. Porque Obama ganó la batalla contra los republicanos. Ahí claramente gana Obama, pierden los republicanos, pierde Boehner, o como se pronuncia exactamente el apellido. Porque... terminó esta crisis que daba vueltas con el presupuesto, con la posibilidad de subir el techo de la deuda, porque cedieron los republicanos en las negociaciones al verse que se iban achicando las 4 paredes del cuarto en el que estaban. Y después de 16 días estas dudas, pasó la bill, se aprobó el que crezca el techo para el endeudamiento. No hay default, eso era lo más previsible en cierta parte, porque hasta ahora varias veces existieron estas negociaciones hasta último minuto de qué pasaba. Estados Unidos nunca entró en default, hubiera sido bastante raro, hubiera sido un hecho bastante histórico. Se estiró de todas formas hasta 7 de febrero, estamos en octubre, en febrero volvería a darse esta discusión, pero lo importante es que para el resto del mundo... se salva de un escenario bastante catastrófico, porque los mercados ya reaccionaban bastante pesimistas, incluso antes de que se diera este escenario de hipotético default. Los grandes mercados Nikkei, los grandes estos mercados financieros del mundo empezaban a caer, empezaban a mostrar pesimismo, que eso termina impactando en la economía real. También no es que solamente en el jueguito de los inversores por ahí. Después también, obviamente, se perdía confianza en el dólar. Se perdía confianza en el dólar como reserva de valor. Eso también viene impactado. Y también en los bonos del tesoro, que supuestamente son la inversión más segura del mundo. Hubiera sido bastante... una situación bastante crítica con esta situación. Además, el gobierno de Estados Unidos en sí mismo hubiera tenido un problema más grave que el que tenía hasta ahora con el shutdown, porque el shutdown era una situación con 900.000 funcionarios públicos de licencia sin goce de sueldo por el cierre del gobierno federal, pero eran áreas más por el costado de lo que es lo central del gobierno y de la gestión demócrata actual todavía se mantenía, pero si vos entrabas este default de una crisis económica más fuerte, te podías poner también cheques o pagos a las fuerzas armadas en complicados, cheques para la seguridad social complicados, fondos para escuelas. Grecia se le chupa un huevo. Grecia para mí tiene una bandera argentina ahí al lado de su foto con Lennon y le escupe, le tira cosas. Para mí es un problema. No todos los defaults son iguales. No todos los defaults son iguales. Entonces estábamos hablando que sería una situación más grave, obviamente, aunque estos 16 días que hubo de shutdown tuvieron un impacto. Al gobierno se le quitaron 24 mil millones de dólares a la economía estadounidense y repercute en el Producto Bruto Interno en el cuarto trimestre, con un impacto del 0,6 puntos, que a uno le parece, bueno, 0,6 no es nada, pero si uno toma en cuenta que el PBI estadounidense es inmenso, recontra inmenso, es un impacto bastante importante. Para ir a los números más políticos, en el Senado pasó 81-18. El Senado es donde tiene más fuerza los demócratas. Después pasa a la House, diputados. Fue más complicado, ahí es donde estaba realmente la rispidez. 285-144. El presidente de la Cámara, que es republicano, Bernie, se había comprometido. Exactamente. A hacerlo pasar. Cambiando la estrategia que venía hasta ahora, que era inflexible, porque en el centro de todo esto estaba la modificación a salud, la ley de salud que pasó Obama ya hace 4 años, ya hemos dicho que es constitucional por la propia Corte Suprema, pero siguen siendo bastante crítica para los republicanos, incluso siendo un negocio para empresas de seguro, o sea, no seguro, de medicina prepaga, todo ya es privado, pero incluso sigue siendo algo malo para los republicanos. Lo que dijo Benner, como decíamos, era simplemente no ganamos, una palabra bastante derrotista, aunque dijo que van a seguir combatiendo la ley de healthcare, la ley de Obama. Después también habló Obama, obviamente, dijo que iba a promulgar lo más rápido posible esto, habló de dejar atrás estas 3 semanas, pero aprovechó el rédito político que le da esta imagen de victoria y la baja de popularidad en los republicanos, sobre todo en los sectores más extremistas de los republicanos, como el Tea Party y los más duros, diciendo que hay que, discurso obviamente obvio, mover juntos, por el país, dejar atrás las semanas. Después también puso sobre la mesa la posibilidad de avanzar con otras leyes. Puso las leyes de inmigración, que es una de las que estaba impulsando bastante fuerte antes de que surgiera todo esto, a decirles que si pueden avanzar y pueden acordar en esto, también podrían acordar eso y poder completarlo este año. Hay que ver cuál es a partir de ahora ya la negociación, que probablemente se nos pierda un poco. Después también un discurso ya desde el costado este político de dejar de gobernar bajo el estado de crisis. A veces podrías decir un discurso kirchnerista, como te gusta comparar a vos, Obama. No, yo no los comparo, yo te corro con esa boludez. No sé qué, diciendo que hasta ahora siempre se gobierna de crisis en crisis, en crisis en crisis, que así no se podría avanzar, hablando un poquito de la necesidad de cooperación por parte de los republicanos. Después, esto de todas formas, como decíamos, da un impacto sobre todo en las calificadoras. Ya salió obviamente varias a criticar la tardanza del gobierno de Estados Unidos en subir el techo de deuda. Standard & Poor's hablando de que para el periodo de octubre-diciembre va a haber un crecimiento del 2% y que este crecimiento del 2% podría haber sido mayor, pero no fue mayor por la inhabilidad, la incapacidad de poder seguir adelante con este tipo de negociaciones. Ya en otras ocasiones de situaciones así le habían bajado un poco la nota, aunque obviamente las calificadoras no son gran ejemplo de nada, porque son parte de las responsables de toda la crisis de 2008, de la explosión de estos préstamos hipotecarios, de todas estas burbujas que se armaron al no haberlo anticipado de ninguna manera. Pero sí, es una victoria de Obama, es evitar una crisis que hubiera sido ya bastante fuerte, realmente bastante fuerte. Hablaban los diarios estadounidenses al nivel de la Gran Depresión. si bien venimos del 2008, que siempre se compara, pero hubiese sido mucho más grave tener a Estados Unidos en default. Sí, ayer comentábamos con María Esperanza, que está allí. Sí, no los escuché. Que un poco el más allá de que se zafó legalmente del default, el daño ya está hecho porque... A ver, la idea era que Estados Unidos no podía caer en default nunca. Por eso todo el sistema financiero internacional está basado en compararlo con Estados Unidos, que es el grado cero. Pero y hoy en día... Sí, en cierta parte ya existieron este tipo de negociaciones, hasta último minuto. Si mal recuerdo que fue 2011, 2010, que hubo muy parecido de que parecía... Pero se había llegado a arreglar en la instancia anterior, hasta último minuto, pero se terminó votando el presupuesto. Claro. No hubo este segundo tiempo, digamos. Claro. Pero, y además tampoco es la misma situación en el mundo, digamos. Como que hoy en día en China y en otros lados están como mejor dispuestos a decir, bueno, replanteemos un poco el sistema financiero internacional. Desamericanicemos el sistema financiero internacional. Sí, en cierta parte, eso es verdad, de obviamente... reestructurar el sistema, pero también es cierto, por ejemplo, que si vos tenés a la Reserva Federal estadounidense diciendo, bueno, vamos a dejar de poner los 85 mil millones de dólares de estímulos, vamos a empezar a retirarnos, el mercado se vuelve loco y baja en China y baja en todos lados. O sea, obviamente. La influencia y el pie que pone financieramente Estados Unidos sobre todo el mundo y la importancia que tiene el Banco Central de Estados Unidos sobre lo que pasa en el resto de los lugares por el poder de fuego que tiene con esta compra de bonos, con los incentivos que hace, con la inyección de dinero, lo sigue ubicando en un lugar central, que puede cambiarse quizás también en un sentido político, pero el lugar central que tiene Estados Unidos es muy difícil que se deje de lado, aunque se cambien algunos costados, algunas consideraciones más bien políticas dentro del mundo financiero. No, todos estos procesos son muy, muy graduales y a poco. No es que un día nos vamos a despertar y Estados Unidos va a dejar de ser la única potencia. Ufa. Pero este tipo de episodios empiezan de a poquito a dar la influencia que tiene en el mundo. Una cosa que no me gusta del peronismo, ese anti-norteamericanismo al pedo. Es la tercera posición, ni yanquis ni marxistas. Ni chichari ni monada. Con él. Siglo XXI, por favor.